canto nació, se inspiró y en él, en aquel que a mi vida ha cambiado el rumbo, el sentido a mi voz. Siempre yo he cantado al amor, a la flor, pero nunca he cantado al que todo lo hizo, al creador. Hoy mi canto ha cambiado, si amigo solo alabo a mi Jesús amado, porque Él es mi tesoro, porque es a quien adoro. Él es mi amigo, Él es mi Dios, Él es mi todo. A mi voz dibujé en mis canciones tantos bellos momentos, pero necesitaba de este alimento, que es tu palabra que llena mi alma de felicidad. Hoy mi canto ha cambiado, si amigo solo alabo a mi Jesús amado, porque Él es mi tesoro, porque es a quien adoro. Él es mi amigo, Él es mi Dios, Él es mi todo. Hoy mi canto ha cambiado, si amigo solo alabo a mi Jesús amado, porque Él es mi tesoro.